Pero con ánimo. ¿Cómo está mi gente? Eso. Así me gusta. Bueno, vamos a tocar un temita. Es como techno. Por las raíces de los 80. No es un pecado. Thank you. cristian, moda mundial. El nuevo mundo, belleza artificial, moda mundial. Tiempo sin igual es el paraíso, nada natural, fuerzas peligrosas. Qué bueno que la están pasando bien. Señor presidente, muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Gracias al Switch, a todos sus miembros y a todos ustedes. Un aplauso para todos. Muchas gracias. Ese tema, naturaleza. Ya sabemos que la estamos y hay que continuar creando nuevas alternativas. Naturaleza.

gracias. Gracias por su atención.